¿Tienes una idea para un evento y necesitas ayuda para organizarlo? Tudelahoy.com. Te damos las mejores soluciones, cuidando el detalle, de la mano de Carolina Álvarez. En tus eventos, garantízate el éxito. Tudelahoy.com 948-848-820. Asistimos el pasado domingo a la presentación del programa Landarte, una actividad impulsada en la localidad ribera de Fontellas por Príncipe de Viana, con la coordinación artística de Ismael Loperena, pintura, y Carmen Puerta, la poesía. Nuestra compañera Chusi Saba estuvo recogiendo todo el sonido que vais a escuchar, comenzando por la explicación del alcalde de Fontellas, Andrés Agorreta, la inauguración del acto con Ismael Loperena, acompañado también de las diferentes personas del Gobierno de Navarra, así como también participantes de esta actividad y la música que sonó durante la celebración. Nos presentan desde el departamento, Carmen baja al ayuntamiento, y la verdad es que es una cosa que no se había hecho nunca, por lo que en sí conlleva la relación entre, y cómo tiene que ser, entre los artistas y el pueblo. Esa unión, comunión, para desarrollar esto, que es lo bonito, que es lo que en sí es el proyecto. La unión de los artistas con el pueblo. ¿Para qué? Y además, dentro del pueblo, con todas las edades, desde los mayores, a los padres, abuelos, nietos, los jóvenes, todos, para que participar en hacer, construir algo para el pueblo. Y eso es una cosa que no se había hecho nunca. Y claro, pues nosotros, ¿cómo no? Desde el ayuntamiento. Era un reto en Fontellas, y dijimos adelante. Seguro que esto tiene que salir adelante. Hay una frase que dice, no hay arte si no se reparte. Y entonces aquí se ha configurado eso, la repartición entre el pintor, digamos, coordinador, y entre el público actuante, que han disparado su fantasía, su hipnotismo con el color y la alegría y unidad. Entonces así hemos colaborado y hemos realizado el triángulo divino de inspiración entre el pintor, en este caso, la poeta también, el público colaborador y la inspiración divina superior. Triángulo que representa eso. El carácter del amor en el arte y el arte del amor. Gracias. Os quiero contar que los haikus me preguntaban, son palabras sencillas, el haiku es un poema japonés que hemos intentado hacer lo más puro posible, que habla de que se compone de tres versos que tienen 5, 7 y 5 sílabas. En el haiku japonés tenemos el margen de trabajar entre 14 y 16 sílabas. Tiene que hablar del día, tiene que hablar de la noche, de la naturaleza. No puede tener verbos, no puede hablar de primera persona, no puede hablar de sentimientos. Y sobre todo, no lo puedes firmar, porque en el momento que lo escribes pasa a formar parte del mundo como ha quedado aquí reflejado. Es la riqueza humana que yo personalmente me llevo de Fontellas. Fontellas, fuentes. Olivo, ariete, olmo. La fuente Lizar. A lo lejos, la ermita. En lo alto, los pinos. Fontellas, fuentes. Olivo, ariete, olmo. La fuente Lizar. A lo lejos, la ermita. En lo alto, los pinos. Presa en agua. Margaritas al viento. Dulce verano. Presa en agua. Margaritas al viento. Dulce verano. Seca mañana, oro allá en los campos, hoz, siega, mies. Seca mañana, oro allá en los campos, hoz, siega, mies. Agua del cielo, brillante arco iris, tierra mojada. Agua del cielo, brillante arco iris, tierra mojada. mañana clara con los rayos del sol, baño de mirlos. Mañana clara con los rayos del sol, baño de mirlos. Aquí estamos para dar gracias, para darle gracias a Dios, para darnos gracias los unos a los otros. Señor Jesucristo, cuando contemplamos este mural, fruto hermoso del concurso de niños y mayores, de jóvenes y adultos de esta villa de Fontellas, nos zambullimos sin darnos cuenta en el jardín multicolor e inmenso de una naturaleza bendita y habitada por el ser humano. Sea tu mirada y súplica al Padre Celestial, quien nos mantenga en el camino de la rectitud e integridad moral. Sea el Espíritu que derramaste de tu costado abierto quien nos encamine hasta la verdad y la libertad plenas, por los siglos de los siglos. Muy buenos días. ¿Cómo se llama, caballero? Julio Casañán Sasso. Cuéntenos qué ha supuesto para usted el formar parte de este proyecto. Una novedad grande para Fontellas. Va a salir en algún sitio, que esto es un pueblo abandonado. ¿Y qué color elige usted? No que haya ya azul y verde. Que como te mandan unas marcas, o que hacéis, solamente tú mandas, un mandado. Y entonces hacemos entre todos, hacemos el dibujo. O sea, usted usted se le asignó un número, se tuvo que apuntar en algún sitio para formar parte. Al principio. Y luego, o sea, dijeron, se pueden apuntar y formarán parte de este proyecto. Sí, así fue todo. Es que, como tengo que estar aquí, tengo que estar ya en otros sitios, no he podido ir a los más sitios, la mujer se ha estado. ¿Cómo te llamas? Jorge. Hay cuatro colores. Al principio había tres. Solo nos dejaba pintar tres, sí. Yo elegí el verde. ¿El verde elegiste? Yo elegí el azul. Yo elegí el verde. ¿Os tuvisteis que apuntar en algún sitio? Sí, había que apuntar. Sí. Había que en un papel había los nombres. ¿Ves? Él no se apuntó. Me apuntó mi abuela. Es que suerte, qué morro, ¿no? Otros nombres para que salgan en Radio Tudela. Ander. Rubén. Javier. Jorge. Muchísimas gracias, chicos. Un placer, de verdad. Artistas. Iremos al mar, navegaremos los dos, yo bogaré con los remos, tú llevarás el timón.